Gracias a la vida que me ha dado tanto. Sí, sí. Yo agradecido estoy. Yo agradecido. Yo, yo. Le agradezco a Estela Matías Dumarrero por ser la abuela más linda del mundo entero. Por llevarme al dentista, arreglarme las muelas y dejarme día tras día en la esquina de la escuela. A desgracia te doy por tu comprensión y apoyo, por ser mamá de mis amigos cuando están en rollo, por sacarme de esos hoyos profundos y sin salida y por brindarme luz cuando más oscura está mi vida. Gracias le doy a dos vaqueros por haber sido tan recto, por esos domingos juntos en los que el mundo era perfecto, por todo el fundamento que sembraste en mi conciencia, y a mi abuela Mercy por su infinita paciencia, a Eva, la tía más comprensible y hermosa, por su sencillez, por su alma y carita de diosa, por su valorosa fuerza, por la hermana que me dio, a ella también gracias, sí tata, gracias por todo. También debo agradecerle a Nicolás por engendrarme y a cada dos años por teléfono llamarme. Quizás por eso cuando me preguntan por mi puro digo, me hizo Nicolás pero mi padre se llama Arturo. Gracias le doy a los Jimau, a Bárbara, a Caterine por permitirme ser su hermano. Mira, nunca me olviden que donde quiera que yo esté hay un corazón por ustedes, que no es muy grande pero es suyo, que dudas no queden. Habían Oscar Rodríguez por ser amigo y tan sano, por darme su mano. Coño, sin ti no hay adiano, que si el día de mañana tú me faltas te aseguro que te hago una canción todos los días, te lo juro. Y vi gracias por ese hijo tan lindo, ustedes son mi historia, por eso honoro y le rindo. También gracias a ti por todo lo que por mí hiciste, hoy yo te agradezco, aunque tú nunca lo hiciste. A Juana, a Miguel, gracias de por vida, por siempre tenerme listo un plato de comida. A Sonia, tía gorda, por pagarme grabaciones y por esos ovarios que parecen un par de cojones. Mandefo, gracias por ser valiente y un castillo, de amistad con tu ir y no pensar con el bolsillo. Por los copos de las matas conquistados, por nuestras anécdotas, el nuevo Vedado. Gracias le doy hoy a todos mis amigos por ser reales, leales y especiales conmigo. Gracias por cada abrazo, gracias por cada beso, gracias mil veces, gracias por sus consejos y esfuerzo. Gracias a los envidiosos, a los chivatones, por estar pendiente a mí y no a sus situaciones. A todos los criticones que viven de mi trabajo, gracias, pues sin ustedes a quien mando pa'l carajo. Gracias a L3 y 8, a la prosa oscura, a Real 70 y a la comisión de pura. Gracias a los que me siguen libres de ignorancia, ya que po, que mi vida cambió, sí. De veras gracias. De veras gracias. De veras gracias.